Hola Joana, hola Pacho, ¿cómo están? Saludos de Asunción. Hola, ¿qué tal, Jimena? Era justamente para conocerlas un poco, ¿no? ¿Cómo es antes de que nos cuenten sobre este festival, si nos querés contar de la banda, en cuánto se han conformado y, bueno, este crecimiento, ¿no? Para llegar ahora hasta el Festival La Poderosa. Sí, claro, cómo no, nosotras estamos trabajando desde el 2007. En el mes que viene cumplimos 13 años. Siempre el proyecto tuvo la premisa de que sea integrado por mujeres, ¿verdad? Desde un comienzo. Y bueno, hubo unos cuantos entradas y salidas de integrantes, pero la confirmación de ahora, la actual y estable, ya estamos hace como 5 años que venimos laburando acá, haciendo temas propios y bueno, estando en la movida de la música por mujeres acá en Paraguay que ahora se está levantando. La verdad que está bárbara la banda. Yo ayer estuve mirando en el Facebook de ustedes. Estuvieron estrenando unos temas, unas reversiones, ¿no? El 6 de noviembre en YouTube. Así es. Nosotras lanzamos nuestro primer álbum en el 2012 con 9 temas propios y luego de eso empezamos a experimentar un poco con otros ritmos, ¿verdad? El world music, la música regional, o sea, local como la polca y la guaraní, y también regional como la chacarera, ¿verdad? Y ritmos folclóricos de la región. Entonces lo que hicimos, o lo estamos haciendo en realidad, porque todavía tenemos que grabar el disco, y versionamos nuestros temas de rock a estos estilos, ¿verdad? Un poco de fusión y experimentando diferentes estilos. Y en La Poderosa Festival, que dice que bueno, que nació como un proyecto federal impulsado por la productora Hay Música, promueve el encuentro y la unión de los artistas de distintos ámbitos del arte. ¿Es la primera vez que participan? Sí, es la primera vez. De hecho, creo que La Poderosa es un festival relativamente fresco, ¿verdad? Nuevo. Y por suerte nos tocó en esta edición de Sudamérica estar presentes. Acá dice que ustedes se encuentran actualmente experimentando con lo acústico, ¿no? Y esto me parece súper interesante. Bueno, yo aquí con la colectividad, con mis vecinos paraguayos, uno ve que escucha música, pero es mucho más alegre, si se quiere, como la polca y ritmo más arriba. También está bueno esto de intentar de meterse por el lado de lo más tranquilo, de lo acústico. Así es, y también lo que queremos o lo que nos interesa de esto es mirar un poco atrás nuestro background, digamos, nuestro pasado musical y reivindicarlo. Y además de eso, darle una nueva mirada, digamos, una mirada más moderna, para romper un poquito con lo duro que siempre se relaciona con lo tradicional y lo propio, digamos, acá por lo menos. Entonces, darle una vuelta, digamos, para hacerlo un poco más fresco, ¿verdad? Una propuesta diferente, revisando lo nuestro. Claro. Bueno, entonces recordemos, estamos hablando con Jimena de la banda Evas. Tiene la amabilidad de atendernos desde Asunción, Paraguay. Nos pone recontentes acá de este lado porque van a estar participando junto a otras bandas del Festival Sudamericano La Poderosa, Festival Feria, en el que participan Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia este domingo 29 a las 17 horas. Podemos seguirlo a través del Facebook La Poderosa Festival Feria, ¿verdad? Sí. Así es, Va. somos como 7 bandas y estaremos presentando unos clips o performance de 20 minutos aproximadamente en formato acústico, así que estaremos presentando también estas versiones que les estuve comentando, que Claro. todavía no están lanzadas, digamos, así que son cosas nuevas que estamos preparando para todos, ¿verdad? Sí, recordemos que ese festival, como decís vos, estará Sofía Chaman de aquí de Argentina, Noé Santana de Uruguay, Joaquina Rebollo de Bolivia, bueno, ustedes, estará No Budis de Chile, y Goz de Argentina, con quien estuvimos hablando hace unos días. Así es. Bueno, Jimena, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Vamos a recordarle a la gente, la banda se llama Evas, la pueden encontrar así, Evas, en el Facebook y Instagram, YouTube, ¿también tienen? Sí, Instagram estamos como @evasrock y en YouTube como Evas. Bien. Así que nos pueden también buscar en las plataformas, en todas las plataformas digitales de música, en Sound, en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, etcétera, etcétera, todas. Ah, bien. Están nuestros materiales. Están por todos lados. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, que les vaya excelente en el festival. Seguramente lo vamos a estar recordando aquí en el Oeste Despierta, porque todavía falta un poquito. La semana que viene seguramente vamos a estar nombrándolas otra vez a ustedes y a todas las que van a participar de la feria, de la poderosa Festival Feria. Así que te agradecemos muchísimo este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por darnos el espacio, también gracias a La Poderosa por hacernos parte y saludo a Argentina y pronto quizás por ahí estaremos. Ay, ojalá, ojalá, están más que invitadas aquí a la radio. Bueno, muchísimas gracias, buenísima onda y bueno, gracias por el espacio nuevamente, saludo a la audiencia.